ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Ya estamos aquí en su noticiero en esta mañanita bastante nublada, pero bueno, pues vamos a iniciar con este su noticiero. Y bueno, pues antes que nada les queremos mandar saludos a todos los radioescuchas de este proyecto del noticiero, y queremos mandar saludos a los compañeros de la Que Huelga Radio, que bueno, por supuesto nos retransmiten en esta frecuencia libre de www.regeneracionradio.org. También a nuestros compañeros de Radio Zapote, que están por el 102.1 de su FM en el sur de la Ciudad de México. La Voz de Villarradio por el oriente de la Ciudad de México en el 91.7 de su FM. Radio Totopo en el 102.5 desde Oaxaca de Magón. Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas en el corazón del estado de Guerrero. Y bueno, pues también nos retransmiten Radios Voces Nuestras, Voz de Todos, desde 90.1 FM desde Ayotzinapa, Guerrero. Y me falta uno, que es Botán Zapata desde Chiapas, que también nos están retransmitiendo. Así que bueno, pues saludando a todos el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con los encabezados de internacionales en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y en la página de nuestros compañeros de rebelión.org vamos a encontrar una nota que vamos a presentar más adelante. Agente infiltrado de Carabinero confiesa autoría de atentado incendiario en la Araucanía. Y bueno, también vamos a encontrar del otro lado del charco, en el estado español, la huelga de trabajadores de contratación Movistar se extiende a la plantilla directa de Telefónica en la página de kamsatka.noblogs.org. Israel ataca pescadores palestinos en aguas de Gaza. Esto lo podemos encontrar en la página de causaenlared.net, y en un momento aunamos más en ese temita. El desconcierto.cl, Anoti Hughes, Roberto Márquez y Fermín Muguruza piden renuncia de Burgos por violencia policial. Regeneración Libertaria. Libertaria nos envía la revolución en Rojava número 1, así que ahí los vamos a presentar. Y bueno, en Chile tenemos el comunicado de la compañera Tamara Soz respecto a su sentencia, y en un momento se los diremos más. En la parte nacional nos vamos desde el ombligo del monstruo, la violencia cibernética, una feminista desde adentro, lo van a poder encontrar en lacrítica.org. Y bueno, tenemos la carta del compañero Pedro Peralta de la Asamblea Comunitaria del Oxochitlán de Flores Magón desde el penal de Cuicatlán, Oaxaca. Liberado nuestro compañero José Antonio Arce Avedaño el día de ayer, jueves 28 de mayo, así que les vamos a traer toda esta información más adelante. También tenemos en la página en el blog de nuestros compañeros de Atenco, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, desde Chimalhuacán hasta Teotihuacán, contra el fraude de Un Paso Más por México. Y también vamos a conocer un poco sobre este nuevo proyecto que tienen las compañeras de Brigada Callejera, publican cómic contra trata por internet en versión disponible en red, así que lo vamos a presentar más adelante. Y bueno, también tenemos la colaboración que nos hacen nuestras compañeras del colectivo Encaje Azul, que presentamos todos los viernes, sobre Silvia Rivera, hablando sobre la construcción de comunidad. Muy bien, Colectivo Acción y Resistencia denuncia agresiones a miembros de su colectivo por haber quitado propaganda electoral o basura electoral, mejor dicho. Vamos a hablar más adelante de esto. Y en columna tenemos dos columnas el día de hoy. Vamos a presentar un poco de los fragmentos de lo que pasó ayer en la conferencia de prensa de Juan Francisco Cuy Kendall. Y vamos a platicar un poquito sobre Fernando Bárcenas, preso político anarquista aquí en el Distrito Federal. Y bueno, pues esto es parte de la edición de hoy, viernes 29 de mayo del 2015. Nos vamos con un poquito de música y regresamos ya para iniciar con la información. paquete de derechos legales, inclusión, digno trabajo. Derechos legales, inclusión, digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. No acepto paternalismo ni manos caritativas. No acepto paternalismo ni manos caritativas. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. No habrá nada arriba mío, pues solo el cielo me cubre. No habrá nadie arriba mío, pues solo el cielo me cubre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de regreso aquí en su espacio de noticias, ML, Noticias de Abajo. Y bueno, vamos a presentar unos audios sobre el día de ayer que se realizó una conferencia de prensa en torno al caso de nuestro compañero Juan Francisco Cuy Kenda Leal, compañero que fue desgraciadamente golpeado por un gas lacrimógeno el 1 de diciembre del 2012 y que bueno, pues eso lo llevó a que pues quedara postrado en la cama durante aproximadamente un año. Después de ese año, nuestro compañero falleció el 25 de enero de, del 2014 a las 5 de la mañana. Fallece por causas de bronconeumonía bilateral, choque séptico derivados del traumatismo craneoencefálico y de su estado de postración prolongada durante, pues como comentábamos, aproximadamente un año. Y bueno, pues nuestros compañeros han pasado por diferentes etapas, su familia ha pasado por diferentes etapas. Una de ellas y la más preocupante de estas es la desaparición de el compañero Teodulfo Torres Soriano, este compañero que fue quien estuvo presente en cuando golpean a Cuy Kendall, es el que graba un video y que bueno, pues ahora desaparece nuestro compañero. Y también pocos meses después de haber mandado a cama a Juan Francisco Cuy Kendall con estas lesiones fuertes, y bueno, pues desaparece nuestro compañero. Pasa durante este proceso la recuperación de Juan Francisco Cuy Kendall, y bueno, pues ya para el 25 de junio del 2014 presentan la queja a sus familiares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el 1 de mayo reciben un comunicado de la comisión mediante lo cual informan respecto al caso que presentaron. Reciben en la Secretaría Ejecutiva en contra del Estado de México, la cual ha sido registrada bajo el número 941 del 2014, se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas, reglamentos vigentes, y que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión pondrá en contacto con ustedes oportunamente, bueno, con el objeto de comunicar el resultado. Y consideran que es importante, por eso es que hacen esta conferencia de prensa, bueno, para podernos informar sobre lo que sucedió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y bueno, pues vamos a dejarles el audio para que podamos conocer de viva voz lo que los compañeros nos están informando con respecto al caso de Juan Francisco Cuy Kendall, uno de los casos más emblemáticos que ha tenido el movimiento social por la gravedad de el golpe, pero también por el proceso, un maestro, un compañero, un compañero de teatro, un compañero que pues siempre estaba al pendiente del movimiento social, quien siempre se solidarizaba con los movimientos sociales, llevando arte, cultura, música, pero que también reivindica o reivindicó en todo momento el zapatismo como una ideología de lucha importante en México. Y bueno, pues vamos a dejarles con este audio y regresamos para comentar un poquito más. Donde informaremos el estado que guarda el caso de nuestro compañero y maestro Juan Francisco Cuy Kendall Leal, quien fue agredido por la Policía Federal con un cilindro de gas lacrimógeno durante las protestas contra la toma de presidencia de Enrique Peña Nieto en las inmediaciones de San Lázaro el 1 de diciembre de 2012. El impacto del cilindro de gas lacrimógeno le produjo a Juan Francisco una fractura craneoencefálica, dando como resultado un año con mes y medio en el hospital y finalmente su muerte el 25 de enero de 2014. Agradecemos su presencia, su solidaridad y reconocemos su profesionalismo. Solicitamos den a conocer a los pueblos cómo estamos viviendo una dictadura de silencio y olvido, por el derecho a la verdad y justicia para Juan Francisco Cuy Kendall Leal. Procederemos ahora a la lectura del informe sobre la actual situación jurídica del caso de nuestro compañero Juan Francisco Cuy Kendall Leal por la abogada Bárbara Zamora. En la mesa también se encuentra Eva Palma, compañera de Juan Francisco. Luego procederemos a un espacio para preguntas, cuestionamientos o dudas. Bueno, pues bienvenidos y adelante, por favor, sí, licenciado. Pues buenas tardes y gracias por su presencia. Voy a leer una para hacer un poco de antecedentes del caso. El día 1 de diciembre de 2012 rindió protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto, y a raíz de este hecho se registraron varias protestas a los alrededores de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Había miles de policías federales que utilizaron balas de goma, más gas lacrimógeno y agua a presión para disolver las manifestaciones de protesta de los ciudadanos, lesionando a un número indeterminado de personas que protestaban pacíficamente o que caminaban por las calles donde se encontraban instaladas unas enormes vallas metálicas protegiendo la Cámara de Diputados. Aproximadamente a las 9:20 de la mañana, Juan Francisco Cuy Kendall, acompañado de otra persona de nombre Teodulfo Torres Soriano, iban caminando sobre la avenida Eduardo Molina, casi esquina con la calle Emiliano Zapata, pues se dirigían al lugar donde se realizaba una manifestación pacífica en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Esta manifestación se estaba realizando a unos 500 metros de distancia. Los policías federales que se encontraban atrás de las vallas metálicas empezaron a disparar gases lacrimógenos y balas de goma a los transeúntes que se dirigían hacia la manifestación, entre los cuales iba Juan Francisco Cuy Kendall, quien sufrió una gravísima lesión en la cabeza, quedando inconsciente y con parte de la masa encefálica expuesta por el impacto de la bala utilizado por la policía. Fue llevado hasta una ambulancia de la Cruz Roja que se encontraba en el lugar por un grupo de manifestantes, donde los paramédicos le proporcionaron los primeros auxilios y lo trasladaron a la Cruz Roja de Polanco. Como consecuencia del disparo en la cabeza que le hicieron los policías, Cuy Kendall estuvo hospitalizado más de un año inconsciente y en estado grave de salud, con secuelas neurológicas en diferentes hospitales de la Ciudad de México, como Magdalena de las Salinas, la propia Cruz Roja, el Centro Médico Siglo XXI, la Clínica Los Venados. Cabe destacar al respecto que se ha prohibido en la Unión Europea y en otros países la utilización de balas de goma para dispersar manifestaciones, toda vez que dichos artefactos son armas mortales, de acuerdo a investigaciones que se han realizado, cuando impactan la parte superior del cuerpo, como es el caso de Quiquenda, en virtud de que el artefacto le impactó en la cabeza. Finalmente, el día 25 de enero de 2014, a las 5:05 de la mañana, falleció a causa de bronconeumonía, choque séptico derivados del traumatismo cráneoencefálico y de su estado de postración prolongada. La Procuraduría General de la República, a pesar de contar con la denuncia formal de los hechos, no realizó las investigaciones necesarias y suficientes para determinar quiénes fueron los responsables, tanto materiales como intelectuales, del homicidio. La investigación inicial quedó radicada ante la PGR bajo el número de expediente PGR-DDF-SPE-15-545-13-2 y una acumulada AP-PGR-DDF-SPE-28-1420-13, interviniendo como representante del Ministerio Público una abogada de nombre Claudia Yesabel Reyes Hernández. La denuncia penal se presentó específicamente en contra de los servidores públicos Manuel Mondragón y Cal, que era en aquel momento Comisionado Nacional de Seguridad, y en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, que hasta la fecha es el secretario de Gobernación, porque bajo su mando directo estaba la policía que fue comisionada a ese evento y que fueron quienes dispararon en contra de las personas y en contra de Quiquenda. Al no obtener ninguna respuesta de la PGR, decidimos presentar una queja por graves violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por este motivo, en fecha 25 de junio de 2014, presentamos la queja ante la Comisión Interamericana, y el día 1 de mayo de este año recibimos una comunicación de la propia Comisión Interamericana, mediante la cual nos informa que respecto al caso que presentamos, recibido en la Secretaría Ejecutiva en contra del Estado mexicano, la cual fue registrada bajo el número 941-2014, se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes, y que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión se pondrá en contacto con los peticionarios, que somos nosotros, con el objeto de comunicar el resultado del análisis del caso, y que esto va a tardar un tiempo porque pues es un asunto de mucha gravedad y tiene muchas pruebas que analizar. Y por otra parte, los casos se van analizando en la comisión conforme van llegando, en orden cronológico. Consideramos que esta comunicación de la Comisión Interamericana y el hecho de que haya ya admitido el caso y lo haya empezado a analizar es algo muy importante, porque se pone en evidencia que en nuestro país no existe ninguna garantía de obtener justicia y castigo a los responsables de este crimen, por lo que tuvimos que recurrir a instancias internacionales para reclamar justicia, pues en México, como hemos visto, solo existe impunidad y encubrimiento de los delitos que se cometen en contra de los luchadores sociales. Este es el boletín que traemos por escrito, pero también podemos contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si tienen, pues nos gustaría que nos dijeran el medio y su pregunta. ML, rompiendo fronteras. Estamos aquí en este espacio de ML y bueno, pues como ya lo dijo el audio, estamos aquí ya en la sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, en Rebelión, compañeros de Rebelión.org nos traen agente infiltrado de carabineros, confiesa autoría de atentados incendiarios en la Araucanía. La declaración de un testigo protegido que confesó haberse infiltrado en las comunidades mapuches para realizar atentados incendiarios por instrucción de carabineros, marcó el juicio a dos menores de edad acusados bajo la ley antiterrorista, quienes fueron finalmente absueltos. El tribunal oral en lo penal de Angol absolvió por unanimidad a Luis Marileo y Patricio Queipul, imputados por actos de violencia en la zona de Araucanía en el caso denominado Paje Quino del año del 2009 y juzgados por la ley antiterrorista pese a ser menores de edad en ese momento. Por el episodio ya habían sido absueltos 7 adultos, mientras ambos menores debieron permanecer en prisión preventiva durante el transcurso de la investigación. En el marco de este juicio, el martes declaró que el tribunal Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía, quien confesó haber realizado 4 atentados incendiarios y otros hechos calificados como terroristas mientras se desempeñaban como agentes encubiertos de carabineros con el objetivo de incriminar a dirigentes mapuches. Castro Antipán dijo antes de los ante los jueces haber sido infiltrado por carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y asalto a un peaje. En el 2009 y 2011, siendo Michelet Bachelet presidenta y Edmundo Pérez Yomá ministro de Interior, una treintena de comuneros estuvieron en prisión debido al testimonio de Raúl Castro Antipán como delator compensado por la ley antiterrorista. Tanto Luis Marileo como Patricio Queipul permaneció en la cárcel de Angol durante más de un año, teniendo como prueba fundamental de un delito que no cometieron los compañeros. Ante esta situación, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo aseguró que para mucha gente en el sur de Chile no es novedad lo que está pasando con este testigo protegido de la Fiscalía, detallando el historial de juicios en los que Raúl Castro Antipán ha participado. Este individuo ya participó el año pasado de un juicio oral en Temuco, donde también fue la carta bajo la manga de la Fiscalía. Con su testimonio se pretendía inculpar a comuneros mapuches que finalmente fueron todos absueltos. El que ahora está participando en un nuevo juicio no solamente da cuenta de una irregularidad que tiene que ver con el debido proceso acá en el sur, sino que también con la pobreza que pruebas con la que cuenta la fiscalía para intentar encarcelar a comuneros, acusó el compañero. Y bueno, afortunadamente ya pusieron en libertad a nuestros compañeros. Y bueno, pues este testigo confesó haber sido partícipe de este terrorismo de Estado que no solo vive Chile, sino también vive en la mayoría de los países de América Latina. Nos vamos con más información. Y bueno, desde el otro lado, en el otro lado del charco, la huelga de trabajadores de contratas Movistar se extiende a la planilla directa de telefonía. Los sindicatos alternativos convocan a paros para todo el personal de telefonía allá en España, SAU, bajo el lema a igual trabajo, igual salario. Tras 46 días de huelga indefinida en todo el Estado español, 10 más en Madrid, queremos dar un paso más en nuestro apoyo a los trabajadoras y trabajadores de las contratas, subcontratas y autónomos que trabajan para Movistar, en pie de guerra contra la explotación laboral impuesta por la patronal del sector encabezada por Telefonía y su presidente, César Alierta. Junto con ellas y ellos rechazamos la externalización de las tareas de empresas que, en situaciones casi infrahumanas, esclavizan a las personas en beneficio de proletarios y directivos, a pesar de que la multinacional acaba de triplicar los beneficios del año pasado en el primer trimestre de 2015. La gigante corporación transnacional es Telefónica. Tras su privatización total, inició hace unas décadas una estrategia de outsourcing que abarca sus costes. Así ha ido tejiendo una cadena de subcontratación hasta 4 niveles. Empresa contratista de Telefónica subcontrata de aquella autónoma con contrato mercantil o ni siquiera eso, y con estas y por último los y las posibles empleados de los autónomos. Imaginemos que en condiciones en la que no vigila ni hace cumplir los más elementales fundamentos de seguridad laboral y formación. La paulatina degradación de este entramado, siempre con el objetivo de ir rebanando un poco más cada día, ha conducido a la actual situación en la que decenas de miles de personas deben realizar extenuantes jornadas de 10 a 12 horas diarias, de 6 a 7 días a la semana para obtener salarios de 700 u 800 euros al mes. El sistema de subcontratación hace que las trabajadoras y trabajadores que hacemos las mismas tareas tengamos distintas condiciones laborales, conculcando el principio elemental de igualdad trabajo, igualdad salario. El mal disimulado amarillismo del permanente sindicalismo de despacho no logró la rendición de este colectivo. La ocupación de la sede permanente de Mobile World Congress en Barcelona el 9 de mayo propició la única reunión de representantes de asambleas y comités de huelga con directivos de telefonía. El desencanto de sus resultados debido a la estrategia del avestruz de Telefónica, que no reconoce el problema como suyo, bajo la decisión de las asambleas de técnicos en huelgas de continuar la lucha. En el CGT estamos con quienes batallan, con quienes resisten, con quienes demuestran que se puede luchar y ganar. Pensamos con la dignidad que con la que se está llevando adelante esta pelea puede y debe servir para que todo el sector teleco, esto incluye en instalación, mantenimiento, pero también en telemarketing y otros sectores en los que abunda la subcontratación, como las eléctricas y los servicios municipales, abandonen la resignación y sean capaces de levantarse y decir basta la precariedad y la esclavitud. Y bueno, entre sus demandas está la contratación de asignación de tareas a los trabajadores de planilla de Telefónica para sustituir a los huelguistas de la contrata que tienen asignados por contrato contrato las tareas y las zonas, por el aumento de empleo digno en Telefónica, eliminando las operaciones comercial y otros departamentos, de la externalización de la actividad de planillas a precario, hacia el objetivo de igual trabajo, igual salario, y recuperación de la actividad externalizada con la planilla necesaria. Los paros se realizarán todos los martes y jueves en todo el estado, en las últimas dos horas en todos los turnos, mañana y noche, periodo de la mañana del partido, excepto el de la tarde, las dos primeras horas. Combatiremos siempre las milongas de las compañías de centrarse en el núcleo del genocidio o de segregar las actividades no estratégicas durante años. Durante años se ha escuchado como una letanía de este tipo de expresiones en boca de quienes dirigen corporaciones cada vez más globales. Y bueno, esto lo manda el Sindicato Federal de Telefonía, el CGT, y puedes seguir siguiendo esta nota desde camptaxk.noblogs.org. Y ahí está esta noticia, y para que sigas escuchando más noticias de esto. Bueno, y regresamos aquí a su noticiero de abajo, Medios Libres. Y bueno, vamos a comentar una notita que sale en la página de caosenlared.net, información contra hegemónica para el cambio social. Bueno, pues dice así, ¿no? Israel ataca pescadores palestinos en aguas de Gaza. Bueno, pues comentan que la semana pasada varios buques de guerra israelí abrieron fuego contra los pescadores palestinos que se encontraban en las costas norteñas de la asediada franja de Gaza. Según fuentes locales, solo hubo daños materiales y los pescadores, por temor a nuevos ataques israelíes, tuvieron que volver a las costas sin poder haber hecho su trabajo, ¿no? Se dice que varios buques fueron los que abrieron fuego contra estos pescadores palestinos y esto no es un hecho aislado, dado que frecuentemente los buques de guerra israelí atacan a los pescadores palestinos y les dificultan llevar a cabo sus labores con los que pues los palestinos se autosustentan para llevar a cabo su vida y que los israelíes no se lo permiten, ¿no? También refiere la nota que la Marina israelí atacó 129 veces a los pescadores palestinos en 2014 y que lanzaron 129 ataques frente a las costas de la Franja de Gaza, violando el alto al fuego pactado entre el régimen de Israel y los grupos de resistencia palestina, nos informa la organización austriaca Amigos de la Humanidad. De acuerdo con este informe del Organismo Defensor de Derechos Humanos, durante estos ataques al menos un pescador palestino perdió la vida y otros 14 resultaron gravemente heridos. Este documento, titulado Cosecha Amarga, indica que los soldados israelíes también detuvieron a 47 pescadores gazatíes el año pasado. Informe que también acusa a las fuerzas israelíes de efectuar disparos directos y sin aviso contra los pescadores palestinos y confiscar sus redes y otros útiles de pesca. Bueno, según esta organización Amigos de la Humanidad, estas prácticas contravienen el derecho internacional humanitario y en particular el cuarto convenio de Ginebra sobre la protección de los civiles en tiempos de guerra. Puesto que palestinos e israelíes consensuaron un alto al fuego el pasado 26 de agosto en El Cairo, capital egipcia, que incluía la apertura de los pasos fronterizos entre Gaza y los territorios ocupados para la reconstrucción del enclave costero. Bueno, pues además desaparecían las restricciones impuestas a los pescadores de Gaza, es decir, la limitación de navegar solo hasta 3 millas náuticas. Concretamente, las zonas de pesca se han ampliado hasta 6 millas, 11 kilómetros. Pero bueno, pues en su tónica de siempre, el régimen israelí ha violado los acuerdos que suscribiera con el gobierno palestino y sigue hostigando a la comunidad palestina. Bueno, pues esta es la notita de que nos presenta Caos en la Red y seguimos con más información. Anati Hux, Roberto Márquez y Fermín Muguruza piden renuncia de Burgos por violencia policial. Esto en el desconcierto.cl. Burgos y González, tanto como Bachelet, deben asumir su responsabilidad política. No queremos que se repita la misma impunidad que hubo con Matías Catrileo o Manuel Gutiérrez y con miles de chilenos y chilenas que han quedado en el camino de tantas luchas, dice el texto firmado por un grupo de artistas locales y extranjeros. A través de una publicación en Facebook, un grupo de artistas nacionales y extranjeros pidieron la salida del ministro de Interior, Jorge Burgos, y del general director de Carabineros, Gustavo González, debido a la violencia con que han actuado los carabineros. La solicitud surge luego de las agresiones sufridas por los estudiantes Rodrigo Áviles y Paulina Stay en marco de las manifestaciones del 21 de mayo y de los muertos de las muertes de Diego Guzmán y Ezequiel Morbarán, estudiantes asesinados en la marcha estudiantil de Valparaíso. También te puede y Burgos y González, tanto como Bachelet, deben asumir su responsabilidad política. No queremos que se repita la misma impunidad que hubo con Matías Cartileo, con Manuel Gutiérrez y con miles de chilenos. Y bueno, pues pasan algunos imágenes de estos asesinos, quienes ha estado mandando a los carabineros a golpear con toda intensidad a los compañeros. Hemos visto en los últimos días en las imágenes, en los videos que nos mandan los compañeros, cómo son atacados con lanzagua, con estas tanquetas que pues no han tenido ninguna consideración ante los derechos humanos de cualquier manifestante, ni por supuesto la tendrán. Entonces, bueno, pues aquí los compañeros lanzan este comunicado a través de redes sociales, pues exigiendo la salida del ministro Interior, José Burgos. Nos vamos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, ya estamos de regreso. Este es un noticiero de los medios libres. Y bueno, esta es una crítica sobre... este artículo es un artículo de opinión sobre las revoluciones Rojava 1, en donde, bueno, desde el pasado agosto, cuando este compañero supo sobre la lucha de ISIS en Kobane, se puso a investigar un poco sobre cómo una parte del Medio Oriente ha sido liberada por socialistas feministas, así lo llama él. Bueno, donde el pueblo toma las decisiones en consejos más locales y las mujeres ostentan un 40% de las posiciones de liderazgo en todos los niveles. Y bueno, también se pregunta por qué muchos de la izquierda de Estados Unidos tienen que oír aún la historia de los cantones de Rojava, Afrin, Sirice y Kobán en el norte de Siria o Kurdistán Oeste. Y bueno, la Rojava... Rojava es una palabra kurda para occidente. Está compuesta por tres enclaves izquierdistas. Y bueno, esto es un poco sobre lo que nos dice este compañero. Donde constituye un área ligeramente inferior al estado de Connecticut, un territorio dominado por el ISIS. A mediados de 2012, las fuerzas de Assad se retiraron masivamente de la zona y la batalla fue dejada por las milicias kurdas. Y las YPG, Unidades de Protección del Pueblo, y las YPJ, Unidades de Defensa de Mujeres, son las milicias autónomas de mujeres. Estas milicias no son las mismas de las que Peshmerga iraquíes, a pesar de que la prensa norteamericana use dicho nombre para ambos. Las YPG y las YPJ, durante la mayor parte de los últimos 3 años, han estado centradas en derrotar a los yihadistas, incluso aunque continúan combatiendo el régimen de Assad, particularmente en el alrededor de la ciudad de Hasakak. El 27 de enero de 2015 lograron una enorme victoria cuando vencieron al ISIS en Kobane. Desde entonces han retomado las estratégicas ciudades del Tel Hamis y Tel Tarm en los límites del cantón Sirice, pero desde finales de agosto se están preparando para un ataque renovado del ISIS en la zona. Mientras que la oposición siria está comprensiblemente retirada y resentida con las YPG y las YPJ, ellos retirarán la mayor parte de su energía de la guerra con Assad. Los izquierdistas de todo el mundo deben estar observando los extraordinarios esfuerzos que están siendo realizados por los kurdes, sirios y sus aliados para construir un área liberada donde puedan desarrollar sus ideas sobre socialismo, democracia, mujeres y ecologías en la práctica. Ellas han estado trabajando en estas ideas desde el año 2003, cuando el PID, el Partido de la Unión Democrática, fue fundado por miembros sirios del ilegalizado Partido Kurdo de Turquía, el PKK. Para enero de 2014 habían establecido un sistema de gobierno de abajo arriba en cada cantón, con las decisiones políticas tomadas por consejos locales y con los servicios sociales y las cuestiones legales administradas por estructuras locales de la sociedad civil bajo el paraguas del TEBDM, Movimiento por la Sociedad Democrática. El TEBDM incluye a personas de todos los grupos étnicos en los cantones que están representadas por más de un partido político, pero la mayoría de su liderazgo ideológico viene de parte del PID. Y bueno, en octubre, David Gremen escribió un artículo de opinión en The Guardian comparado con la lucha de Rojava contra el ISIS con la Guerra Civil Española y se preguntaba por qué la izquierda internacional estaba mostrando tan poca solidaridad en ocasión. La respuesta residía en parte en cómo se define la solidaridad internacional, que en estos últimos días usualmente parece estar limitada a oponerse a cualquier cosa que los Estados Unidos haga. En diciembre de 2014, en un panel del Des Times sobre qué hace respecto a Kobane encuadró la cuestión en términos puramente de una intervención militar. Y bueno, Falk inmediatamente orienta la cuestión hacia motivos de los Estados Unidos más que hacia Kobane y necesita que más que hacia Kobane necesita la ayuda o si la ha pedido y qué otros tipos de ayuda además de los bombardeos pueden presentarse. Y bueno, para Grender, esta manera de encasillar el problema es tristemente unilateral. La crítica antiimperialista es insuficiente sin la solidaridad. Él visitó Rojava como parte de la delegación académica y a la vuelta lo describió como una revolución genuina. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? ¿Somos en Estados Unidos demasiado cínicos o deprimentes como para creer que cualquier cosa nueva puede pasar? ¿Estamos preparados para reconocer ideas revolucionarias cuando vienen de Grecia, España o Latinoamérica, pero no de Oriente Medio? ¿Somos tan sexistas que no podemos asumir la idea de una revolución feminista seriamente? ¿O el problema es simplemente ignorancia? Si es así, conocer la historia de servir de ayuda puede servir de ayuda. Empecemos con los yazidíes. Y bueno, esta es una nota un artículo de opinión del compañero Luis Le. Esto lo puedes encontrar en regeneracionlibertaria.org. Esta nota sobre la revolución allá en Medio Oriente. Y bueno, vámonos a cambiar un poco más de noticias. Hola, estamos aquí de vuelta en su noticiero de abajo, comentando ahora el comunicado público que hace esta compañera Tamara Sol desde Chile, después y que pueden consultar en la página de www.abajolosmuros.org, página de la Cruz Negra Anarquista en México. Y bueno, pues vamos a darle lectura a estas palabras. Año 2015, otoño, luna nueva. Estas son mis primeras palabras públicas a través de internet después de la sentencia en mi contra de 7 años y 61 días por homicidio frustrado más hurto simple. Muchas personas creen que Langri fue mi pareja o que tuve alguna relación con él, cosa que desmiento totalmente. Él era un compañero valioso con el que comparto infinitas ideas y sentires. Era anarquista nihilista y reivindico la venganza por su asesinato como un acto político, pues siempre voy a creer que su muerte no fue casual. No olvidemos que TVN tildó el acto como algo heroico, siendo que ni siquiera hubo asalto que frustrar. Si bien no disparé al mismo que apretó el gatillo y volvió a cargar para rematarlo, el acto es claro y el mensaje también, guardias. No pueden seguir matando a nuestros hermanos, ni arriesgando sus vidas por un sueldo miserable ni por ningún monto. Cuestiónense qué es lo que vigilan, quiénes son sus patrones, de quién es la plata que cuidan con su vida. No creo en la justicia. Las cárceles, junto con todo el sistema judicial, están hechas por gente rica, poderosa, solo para resguardar sus propiedades y su orden social de muerte. Los policías, jueces, fiscales, gendarmes se prestan para esto y por lo tanto pasan a ser mis enemigos sin dudas. Hay cosas que como individuos no podemos dejar pasar cuando se trata del Estado y el poder que éste ejerce sobre cada uno. El enjaulamiento, el asesinato, el robo de nuestras vidas para el bienestar de algunos es terrorismo de Estado, como lo que hoy viven Natalie Casanova, Guillermo Durán, Juan Flores y Enrique Guzmán, que sin ninguna prueba que acredite participación alguna en los bombazos, son formalizados y encarcelados con un espectáculo mediático jurídico como terroristas, arriesgando condenas que les costarán sus vidas, como el asesinato del compañero Angry, que sin duda el guardia milico fue puesto ese mismo día del asalto para matar. Fue mandado a hacer ese trabajo y hay personas detrás de esto, porque la asquerosa justicia no castiga a ese guardia. Eso es el terror de Estado, cuando se legitima la muerte de una persona por la protección de la propiedad privada, cuando se encarcela por décadas a gente pobre por actos que no se comparan a la devastación que por siglos han hecho a la tierra. Tampoco se comparan a cómo la dictadura a la fuerza implantó el neoliberalismo, matando, torturando y desapareciendo a personas. Tienen nombres y apellidos los que lo hicieron y aún viven, aún siguen trabajando, transitando por las calles, como el maldito Lavé, que salió bajo fianza por 500 miserables lucas. Tampoco creo que deba ir a la cárcel, pero entonces, ¿qué pasa con esos terroristas? ¿Qué pasa con los Angelini y los Mate que están dejando sin agua y sin bosques nativos a todo el pueblo del sur? Es la Bachelet o el Poder Ejecutivo quien los resguarda a través de sus decretos y leyes que los protegen, contribuyendo a hacerlos cada vez más ricos. ¿Y a costa de quiénes? De comunidades enteras que no pueden sembrar por las sequías, obligando a estas a trabajar para ellos hasta morir en las faenas. Eso sí es terrorismo. Que los medios de comunicación manipulen los acontecimientos y la información metiendo programas machistas asquerosos donde las mujeres son un objeto y los hombres son patrones. Además de llamar a los ciudadanos a colaborar con la policía en la captura de gente pobre, ladrones y lanzas con burdos programas como 133 o los llamados Cazanoticias, transformando a los vecinos en policías, torturadores, soplones, mientras que a los ladrones políticos, como fue el caso Cascadas, caso Penta o hasta el mismísimo hijo de la presidenta Bachelet, ni un solo huevo les llegó, todos libres, sanos y salvos, todos forman parte de la oligarquía chilena, el Estado y el poder. No podemos como individuos, con voluntad propia, naturalizar la omnipotencia de la ley que los resguarda, ni menos proteger sus propiedades ni su dinero. Las conductas sociales son regidas por las propias personas. El Estado es una estructura mental sustentada por la fuerza pública. los perquinazos, carabineros de Chile, gendarmería y por quienes le trabajan reconociéndolo como necesario. No necesitamos Estado ni gobierno. Está en nuestras manos el colapso de la esclavitud moderna, el tomar nuestras vidas por asalto, el derrumbar sus privilegios. No les trabajemos más, no reconozcamos autoridades, pues sabemos que la democracia es toda parte de un show mediático mental para mantener intactas sus tan preciadas riquezas, sin que nadie los toque ni los moleste. De eso trata su paz social y orden público, del miedo que tienen de perderlo todo, porque sin pobres no hay ricos, sin Estado no hay ley, sin patriarcado no hay autoridad ni dominio. Está en nuestras manos la libertad de vivir autónomamente, sin patrones ni amos, ni horarios. Valoremos nuestra voluntad. Somos capaces de alejarnos del materialismo, las comodidades, el consumo. Volvamos a ser sabios, escuchar a los viejos, a los niños. Dejemos los roles binarios que generan dependencias y jerarquías en las relaciones y seamos nosotros mismos sin prejuicios. No necesitamos un padre, un hombre ni un Estado que nos proteja. La creatividad y el conocimiento son capacidades innatas que conforman nuestro ser. Podemos autosustentarnos con lo que la tierra nos da, no necesitamos más. Volvamos a sentir, mirar nuestro interior, contactarnos con la vida, la naturaleza, aprendiendo de nuestros ancestros. La tecnología y la ciencia no están a nuestro favor, también pertenecen a los ricos. Monsanto es el claro ejemplo, utilizando la biotecnología para invertir semillas y plantaciones agrícolas, haciéndolas resistentes a un pesticida único, cancerígeno, que también les pertenece. Tomando el control absoluto de las plantaciones de frutas y verduras, por lo tanto de la base de nuestra alimentación. Asimismo ocurre con las forestales y las plantaciones de pinos y eucaliptus, siendo importante materia de exportación y por ende una de las principales fuentes de riquezas. El monocultivo de estas especies requiere pesticida específico para enfrentar plagas, siendo ya intervenidos bioquímicamente para ser resistentes a estos y a todo tipo de temperatura, demandando mayor cantidad de agua que un bosque nativo, contaminando y esterilizando la tierra. Experimentan con nuestros cuerpos, inventando enfermedades y vendiéndonos los antídotos a través de la mafia farmacéutica y sus colusiones descaradas. Siempre seduciendo a través de la publicidad, engaño, a consumir ciertos alimentos para la buena salud, como la leche, violaciones reiterativas, la carne, cadáveres o huevos, fomentando la mercantilización en masa de la vida animal en centros de tortura y enfermedades para esos seres como agrosuper, superpollo, cualquier matadero. La oligarquía, respaldada por el Estado, son los terroristas. Entendamos que la idea de consumir y tener es vacía. Nada tiene que ver con la vida y la sabiduría de comprender que conformamos parte de un universo y no podemos seguir siendo partícipes del inmenso daño que los poderes hacen al planeta en que vivimos, pues todo es para sus privilegios. Si nos hacemos conscientes de ello, podemos detenerlos y recuperar nuestra autonomía, voluntad individual, sensibilidad, fertilidad de la tierra y de nuestros cuerpos. El goce de vivir sin miseria afectiva ni sexual, disfrutando el caos de los fluidos de las relaciones libres y la naturaleza salvaje. Sin arrepentimiento me contenta saber que siguen quedando y naciendo corazones inquietos, rebeldes y autónomos. Seres que no se dejan seducir por la comodidad del neoliberalismo y la democracia. Las llevo en mi mente y en mi corazón siempre. Desde aquí las abrazo fuerte. Sepan que sus actos nos hacen fuertes y nos iluminan los días. La solidaridad nos mantiene en pie firme en todas sus formas. Por eso saludo cariñosamente a los chiquillos de la Villa Francia y los compañeros que siempre dispuestos a la confrontación a combos y patadas con la policía en cada audiencia de este asqueroso proceso judicial. Varios terminaron apaleados o presos. Sepan que son valiosos guerreros. Agradezco a mis hermanos que nunca han dejado de visitarme y cocinarme cositas ricas. Los quiero mucho y los extraño. Al equipo de defensa jurídico todo mi respeto. La herramienta que han optado utilizar saca compañeros de la cárcel. Son acciones concretas en la confrontación de fuerzas, un arma. Saludos afectuosos y solidarios a Freddy, Marcelo, Juan, Carlos, Hans, Alfredo, Alejandro y Nicolás, secuestrados en las jaulas del Estado chileno. Cariños cómplices a la Tato y a Javier, fuerza Natalie, Juan y Guillermo, cuando llevan 45 días en huelga de hambre líquida. Fuerza a Enrique Guzmán, todo mi apoyo en esta dura batalla. Solidaridad y respeto a la gente de la tierra en el Gualmapu. Solidaridad con los presos del mundo. contra la sociedad patriarcal tecnoindustrial, contra el Estado, la oligarquía y toda forma de dominación, por la destrucción de todas las jaulas, corazón, voluntad, memoria, intuición e instinto, confianza en uno mismo. Ana Luisa Manuel Alén, las amo infinitamente. Sol Malen, presa nihilista encerrada en el módulo 2 de la cárcel de San Miguel. Bueno, esta es la carta, una carta extensa de las primeras palabras que nos manda la compañera Tamara Sol desde Chile, después de su condena. Y bueno, pues seguimos con más información. Nos vamos ahorita a un corte musical para regresar con nuestras nacionales. Noticias de abajo. Desde Barriga del Monstruo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí con ML Noticias de Abajo, las noticias de los medios libres, las noticias más frescas de los medios libres. Y bueno, vamos primero con esta noticia del blog del Frente Popular en Defensa de la Tierra en Atenco. Y bueno, desde Chimalhuacán hasta Teotihuacán contra el fraude, un paso más por México. Este es un comunicado que nos mandan los compañeros de Atenco. Y bueno, desde octubre del 2014, la supuesta empresa Fundación de Materiales para la Construcción, Un Paso Más por México, se presentó por Atenco ofreciendo a la gente sugerentes ofertas y facilidades de pagos para obtener materiales de construcción, tabique, cemento, varilla, piedra, etc. Solicitamos indirectamente, mediante la misma gente interesada, la intermediación de los delegados del pueblo, quienes aceptaron. La supuesta fundación fue ganando credibilidad al entregar los materiales y más personas se involucraron. Fue hasta enero del presente año cuando las entregas empezaron a retrasarse. Y en febrero, algunas personas vieron conveniente proceder en demanda de los materiales que ya habían pagado. Sin embargo, es hasta ahora que se está tomando una medida más enérgica. Porque si fuera poco, no solo es gente de Atenco la que está siendo objeto de un fraude. Son 16 comunidades de la región, desde Chimalhuacán hasta Teotihuacán, quienes hoy exigen que se les devuelva su dinero o que les entreguen el material de la supuesta empresa, donde algunos reconocen al señor Carlos Alberto Tapia como uno de los responsables. Y bueno, también y los compañeros hicieron un bloqueo carretero que se ejerció durante varias horas, donde como medidas de presión para hacen esto los pueblos. Y decidieron ante la omisión de las autoridades a quien se les demanda su intervención, pues se presume que los tres niveles de gobierno están involucrados en dicho fraude. Hace unos momentos los pueblos decidieron liberar el bloqueo, sobre todo por la lluvia que se arració, y sin embargo la decisión de obtener una solución está firme. El 28 de mayo a las 10 horas se llamó a la Procuraduría de Texcoco con el fiscal Felipe Jesús Arcos de la Rosa en espera de una solución. Y bueno, se acompañarán distintos delegados de las 16 comunidades y la población que dice no al fraude. Como organización del pueblo rechazamos cualquier intervención de la fuerza pública y nos sumamos a la demanda para que haya una solución justa y legal para nuestros hermanos de los pueblos que depositaron su trabajo y ahorros con la esperanza de obtener un bien para su familia. Y bueno, esto es lo que nos mandan el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco. Y vamos con más información. Nos vamos con el audio, ¿no? De la entrevista de Nacho del Valle para que nos platique sobre este acontecimiento. Regresamos con más información. Bueno, pues esta es una entrevista para Noticias de Abajo ML. Estamos aquí con Ignacio del Valle, que nos va a relatar un poquito los últimos acontecimientos que están pasando allá por Texcoco. Sí, voy a hablar de lo que he visto o de lo que vi en la cabecera municipal de Atenco, de donde yo soy. Tiene un promedio de un año que los compañeros de la delegación, que son parte de la resistencia, los compañeros delegados y de participación ciudadana, y que surgen de la voluntad del pueblo, y que de alguna manera han estado a favor de esta resistencia de no al aeropuerto, no dejar la tierra. Y tendrá como un año que se ve que en el centro de la comunidad llegan camiones de cemento, de material para construcción, entre otras cosas, láminas de para tejados y cisternas que la gente necesita para guardar su agua, sus láminas para sus tejados, cemento para construcción y varilla a un bajo costo. Esto es sabido de toda la gente, y quien de alguna manera da la cara es la delegación a través de una fundación. Un Paso Más por México, parece que es el nombre de la fundación, en donde se supone que no tenía fines de lucro ni de otro tipo. Y esto lo exponen a la comunidad y la gente acude porque los costos se bajaban hasta un tercio del costo normal de cada material que compraban. En el caso del cemento, si el cemento tenía un costo de 100 pesos, ahí lo daban a una tercera parte. Entonces, la gente se concentraba en la plaza, era visible, y le entregaban a la gente ese material de construcción. Hasta donde yo sé, mucha gente salió beneficiada de la comunidad de Atenco, aunque en febrero los compañeros delegados vieron que ya no, que hubo mucha gente que solicitó, pero no le fue entregado ese, ya les habían tardado un promedio de un mes en febrero, y ellos acudieron con esta fundación y les dijeron que ahí le pararan porque no estaban entregando el material. Esto en Atenco lo paran los delegados, pero en otras comunidades siguen haciendo las promociones y siguen cobrando sin entregar el material. El gancho fue entregar el material en principio cuando promovieron esta ayuda en los pueblos, y los pueblos se concentraban en las delegaciones, sobre todo para que la delegación avalara que era real esa ayuda, porque era una fundación de ayuda hacia la clase trabajadora. Entonces, el día 27, día de ayer, no se juntan las delegaciones y la gente que fue afectada, que fue engañada o defraudada, y deciden ir a la Procuraduría. La Procuraduría no les hace caso, no les pone atención a esa demanda de el regreso de la entrega del material que ya habían solicitado y que ya habían pagado en su mayoría, y que eran grandes cantidades en algunas otras comunidades en Atenco. Prácticamente en febrero se paró esa promoción a intervención de los compañeros delegados, porque vieron que ya estaban abusando, que no estaban entregando el producto o el material. Y ayer 27 de mayo deciden las comunidades tomar la autopista, y en razón de esta situación la policía reacciona como siempre, en tanto que no le dieron solución hasta después de 4 o 5 horas que estuvieron ahí en la autopista. Logran que el fiscal les haga un llamado y una propuesta de tener una reunión el día 28, hoy, a las 10 de la mañana, en la cual se acercan las comisiones, desde luego respaldada por las comunidades, por la gente que había sido defraudada, y están en esa postura de que si no les resuelven, son 16 comunidades que abarca desde Chimalhuacán hasta Teotihuacán. Es una situación muy difícil. Una de las consignas que la gente propone es de que si no les resuelven, no habrá elecciones. Esa es la posición ahorita, no es el frente, son muchos pueblos, pero de alguna manera pues es gente de Atenco la que está participando también, porque pues salió afectada. ¿Esta fundación tiene algún vínculo con autoridades? Necesariamente lo que nos han comentado es de que quien protocoliza una asociación civil o una fundación de ese tipo de ayuda hacia la comunidad, necesariamente tiene que protocolizarla en Gobernación. Entonces hay un conocimiento directo del gobierno, no solo municipal, estatal, es un asunto federal, porque de esa forma nos los explicaron quien conocen de jurídicamente este asunto de esta fundación. Y pues... Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos ahora a hacer un enlace telefónico. Todavía no tenemos el enlace, tenemos algunas fallas. Vamos a intentar enlazarlos nuevamente. Y bueno, estamos pendientes del meeting que se está llevando y esta concentración, clausura de la coordinación de reclusorios allá en Londres número 102. Compañeros de parte de la coordinación que están luchando por la liberación de la comandante Nestora Salgado, parte de la coordinadora de policías comunitarias del estado de Guerrero, quien habían mencionado el día de ayer que iba a ser trasladada a la torre médica de Tepepan y que no fue trasladada, el día de hoy ya parece que la están trasladando a la compañera. Recuerden que nuestra compañera lleva varios días de huelga de hambre y hace tres días inició la huelga de agua. Entonces, bueno, nuestra compañera ha estado realizando actividades para poder lograr su libertad. Así que, bueno, pues vámonos con este enlace telefónico con nuestros compañeros de ML Noticias de Abajo que se encuentran afuera de esta coordinadora de reclusorios. Buenos días, compañero. Buenos días. Estamos aquí en el meeting en solidaridad con Nestora Salgado, frente a la coordinación de reclusorios en el Distrito Federal. Y bueno, estamos aquí con una familiar de la comandante Nestora que nos va a informar cuál es la situación que está pasando ahorita aquí afuera de este local. Sí, compañera, adelante. Bueno. Hola, buenos días, compañera. Buenos días. Mi nombre es Clotilde Salgado, soy hermana de Nestora Salgado. Y estamos aquí frente a este edificio, con este pequeño plantón aquí, para exigir la libertad de Nestora y la libertad inmediata de Nestora y de todos los compañeros presos, como es Gonzalo Molina, Eduardo Arturo Campos y todos los demás presos que están en Acapulco, y por supuesto para el señor Fástegui. Y también estamos pidiendo la libertad de todos los presos de todo el estado, de todo el país. Okay, compañera, no sé si nos gustaría comentar un poco acerca de que el día de ayer pues estaba difundiendo esta información en la que se mencionaba que la compañera Nestora ya estaba siendo trasladada al Distrito Federal. Ya más tarde pues se estuvo corroborando que esta información fue falsa. Sí, así es, señorita. Nos dijeron que no la habían podido trasladar por motivos de problemas administrativos, pero que hoy la iban a trasladar. No nos han dicho exactamente la hora, pero ya es un hecho, ya vinieron a avisarnos que ya está ahora sí que el avión y todo para que sea trasladada. Solo que por seguridad no nos dijeron la hora. Y bueno, ahora que el compañero pudo ver a Nestora, ¿nos podrían comentar cómo es que se encuentra ella después de llevar ya más de 20 días en huelga de hambre y algunos más en huelga también de agua? Sí, mire, desafortunadamente no tenemos esa información porque como estaba en el penal de máxima seguridad, ahí no puede entrar nadie que solamente sea en visita personal que haya. Entonces, la verdad, no sabemos nada cómo usted, estamos con esa preocupación, con esa desesperación de verla, de saber cómo está, porque la verdad no sabemos nada de su estado de salud. Okay, compañera. Bueno, no sé si también gustaría platicarnos acerca de las acciones que tienen planeadas para seguir exigiendo la liberación de la compañera. Mire, de las acciones planeadas, no le sé decir porque yo no estoy bien enterada, yo acabo de llegar de Guerrero hoy por la mañana y no sé qué es lo que sigue. Si gusta, le paso a otro compañero que le pueda informar. Sí, compañera, gracias. Un saludo. Sí, permítame. problema es? ¿Qué quieren saber ustedes? Bueno, pues estamos esperando podernos enlazar con nuestro compañero Ismael, que es parte de este comité de Nestora Libre. Para hola, hola. Hola, compañero. Ya estamos con él. ¿Qué tal? Buenos días. Soy parte del comité Nestora. Me acaban de decir que les informara de las actividades que hay para el día de hoy. Sí, por favor, compañero. Mira, hoy está ya desde las 7 de la mañana el bloqueo aquí al edificio de Gobernación de Londres 102, en donde pues hace un rato salió una persona llamado Omar Javier Santillán Cervantes, que se presenta como el secretario particular del comisionado. A las 10 de la mañana está convocada aquí mismo una rueda de prensa y la actividad está pensada que se termine alrededor de las 2, 3 de la tarde. Después de eso nos vamos a trasladar al penal de Tepepan. Pues ya hay la información de que a Nestora la trasladan para hoy, a más tardar al mediodía, ya estar en el penal. Entonces nosotros nos vamos a trasladar al penal para recibirla y seguir exigiendo que una comisión de familiares y de médicos de confianza pasen a verificar su estado de salud. Y pues de momento, por el día de hoy, es las actividades que nosotros tenemos. Tenemos información igual de que se va a realizar a las 11 de la mañana un meeting y una actividad cultural afuera de la Secretaría de Gobernación convocada por el Frente por la Libertad de Nestora. Y de igual manera pues les hacemos la invitación porque el día lunes a las 12 del día en el Centro Pro de Derechos Humanos se va a realizar una conferencia de prensa. Va a venir una delegación norteamericana del Comité Nestora Libre de Estados Unidos. Y la idea es que en esta rueda de prensa en el Centro Pro el lunes al mediodía, pues estén acompañados por familiares de Nestora, de Gonzalo Molina, de Arturo Campos, de Samuel Ramírez, igual un compañero de 18 años, policía comunitario que se encuentra preso en Chilpancingo. Y pues igual se espera la presencia de más familiares de presos políticos. Es posible que esté compañeros de aquí de Michoacán, todavía no han confirmado, pero la idea es que el lunes pues en esta conferencia de prensa se dé información al respecto del estado de salud y las condiciones en las que se encuentran diversos presos en el país, sobre todo en los estados de Guerrero y Michoacán. Ok, compañero, ¿algo que quisieras agregar? Pues por el momento nada, solo pues recordarles a todos que las actividades están firmes, aquí no ha habido ningún problema de momento, la gente del edificio y las autoridades se han portado respetuosas, pero pues hacemos el llamado de que se mantengan atentos ante cualquier posible represión, y pues igual informarles que es posible que en el estado de Guerrero pues estén realizando actividades en los siguientes días, nada más para que estén atentos. Bueno, agradecemos mucho que hayan tomado la llamada, compañeros, y bueno, desde acá, desde Noticias de Abajo ML, transmitiendo por distintas radios libres, les mandamos un abrazo. Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchamos las diferentes actividades que se van a estar realizando a favor de nuestra compañera Nestora Salgado. Y bueno, pues nos vamos con un poco más de noticias. Bueno, pues acá regresando con... Bueno, acá regresando con las noticias nacionales, pues vamos a comentar, vamos a leer un poquito las palabras que hace la compañera Luisa Velázquez, menstruadora. Como ya saben, las semanas pasadas y recientes ha sufrido de violencia cibernética. Y bueno, pues estas son las palabras que pueden encontrar en www.lacritica.org, que es la violencia cibernética, una feminista desde adentro, por menstruadora. Escribo esto ahora que no he vestido el chaleco antibalas, ahora que las tardes son grises y no tengo ganas de ser fuerte. El acto de escribir desde mi asignación de mujer no resulta poca cosa. Si bien tomar un lápiz implica un privilegio con respecto a otras mujeres, escribir lo que una piensa y le atraviesa es un acto político. No se diga publicarlo, hacerlo visible para más personas, porque eso para el patriarcado es ya saltarse la barda. es ser una protagónica y ególatra, o una soberbia, al estilo judeocristiano, es decir, lo peor. Además, seamos francas. ¿Quién me creo para seguir hablando de mí, todo el tiempo de mí y de lo que pienso? Ni a quién le importe ni a quién me conoce. Que mi lucha ni vale la pena si no es en una marcha. Qué detestable soy, qué aburrida, qué ególatra, qué tonta, qué insegura, porque necesito compartirlo. Lo leo en ustedes y también lo creo de mí. Internet nos facilitó varias cosas a las anónimas como yo, a quienes las empresas de comunicación no publicarían en sus sitios ni en sus impresos. Las que no vamos a aparecer en La Jornada, las que no saldremos en 11 TV, nos posibilitó tomar un pedazo de arena y construir una maquinaria de difusión. Ahí apareció Facebook, que entendimos como trinchera cuando toda la gente llegó ahí. Claro, si ese lápiz ya implicaba un privilegio con respecto a otras mujeres. Una computadora con internet es un abismo de posibilidades económicas. Y ni se menciona el privilegio de tener el tiempo para escribir, lo que una anda pensando. Además del trabajo personal de deconstrucción para creerse merecedora del acto de escribir. Llegué a Blogger en 2004 y desde entonces sigo ahí. A High Five y MySpace en 2005. Me fui antes de que desaparecieran. A Facebook en 2007, a Twitter en 2008. Me acostumbré a escribir, a hacerme pública, a fotografiarme desnuda, a escribir mis peores demonios a gente desconocida, lanzar una botella al mar, esperar que vinieran a contarme que también se sentían así. Supongo que tiene todo que ver con lo que los últimos 10 años de mi vida me he decidido construir sola. Así pasó. Blogger fue eso, la posibilidad de mirar otras vidas para espejearse, dialogarse con una, dialogarse con más. Pasaron muchas redes y varios años para que Facebook se nos convirtiera en eso a las feministas, en el diario público, en la transgresión cotidiana. Lo he visto, no es más fácil escribir en el muro de Facebook que hacer un texto para publicarlo en un medio por internet. No es cosa fácil esa de armar con palabras lo que una viene sintiendo y luego de sentirse segura de compartirlo con otras. Así conocí a varias feministas y así me conocieron. Me puse menstruadora, menstruadora soy yo, no es mi sitio, es mi pseudónimo, lo que siento y pienso lo publico con ese nombre. Luisa Menstruadora, me dicen también, es así, no soy la administradora de un montaje, soy yo, pongo mi nombre completo y subo mis fotos sin mucho alarde porque no me interesa andar con miedo. Soy yo, una persona, una mujer amestizada, feminista, lesbofeminista, con inseguridades y alegrías. Mi actividad política en redes se incrementó desde hace 2 años. ¿Es que estoy obligándote a leerme? ¿Te violentan mis opiniones? ¿Violencia la de publicar fotos desnudas de tu compañera sin que ella sepa? ¿Eso es violencia? ¿Violencia es publicar fotos de alguien más sin su consentimiento y descontextualizando? Así este en un parque. Violencia es difundir capturas de pantalla de conversaciones privadas que tuviste en un marco de amistad, sin ningún consentimiento y con toda la intención de dañar. Violencia es que después de platicarle a tu novio algo en la intimidad, él lo haya difundido en internet con tu nombre. Violencia es recibir a diario amenazas de muerte y de violación. Violencia es leer insultos todo el tiempo, cada hora. Violencia es acostumbrarte a eso. Que yo publique que la heterosexualidad es un régimen o que los hombres deben desaparecer como categoría política es análisis y propuesta. Que tú entiendas que me refiero a tu corporalidad con pene o que hablo de tus gustos sexuales es entenderme nada. Que te sientas aludido cuando hablo de machos misóginos es evidenciarte. Que después de no entenderme nada y haberte sentido aludido quieras asesinarme es apología del feminicidio. Es misoginia encarnada, es machismo del que dicen que ya no existe. Jamás he hablado en términos de matar a alguien por ningún motivo, en cambio hablo de autodefensa, de emancipación, de análisis de la categoría política mujer en la que me produjo el heterocapitalismo. No tengo un sistema de justicia ni un territorio. No te impongo nada, no hay una estructura que me proteja ni avale lo que pienso como un sistema, como una hegemonía. No hay lesbonorma como quienes imaginar. Mis opiniones son apenas un grito apagado en un México feminicida. Son opiniones subalternas, incómodas, en este país donde la vida de las mujeres vale nada. Donde normalizamos la desaparición de camiones repletos de mujeres y nadie habla de eso, nadie se indigna. Donde tenemos calles repletas con rostros de mujeres que esperamos que aparezcan. donde tú puedes venir a insultarme cada día, hacer chistes sobre cómo me violarías hasta matarme, porque crees que son chistes y no así. Violencia ejercida desde tu masculinidad, que esta sociedad lee como centro de poder. Así también seas amestizado como yo, no importa, tu masculinidad está protegida. En esa normalización he estado inmersa. Después de un tanto, una deja de poner atención a las amenazas. Deja de leer. No existe, no es peligroso, no pasa nada. Les damos block. Doy muchos blocks a varones potenciales feminicidas y a mujeres que aplauden la misoginia. No soporto que otra mujer haga apología a la violación, que deseen que alguien me viole para quitarme lo lesbiana. Dejo de leer, dejo de creer. Sigo en una burbuja que a veces se rompe, pero a veces, por mucho que una quiera ser fuerte, algo empieza a doler en un momento en que la vida tampoco es sencilla. Hace unos días se desató un bombardeo de trolls en mis sitios, con más amenazas de muerte y más amenazas de violación que nunca. Jugaron a adivinar mi casa, jugaron a agregar a todos mis contactos para pasarles fotos mías avisando que soy una violentadora e incluso pedófila. El cuento nadie lo creyó, por supuesto. Al principio me dio risa que me definieran como feminista marxista. Digo, en realidad coincido más con el lesbofeminismo antirracial de la Abya Yala, que si bien retomo en sus inicios las aportaciones de alguna que otra materialista francesa, pues no es marxista bajo esa categoría, pero bueno, ellos qué van a saber, reía al principio, pero luego la risa dejó de aparecer. Después de leer tanto comentario misógino, tanta violencia, tanta amenaza, la cosa me hizo repensarme. Nunca pensé que esto pasaría y lo digo ahora que puedo decirlo, ahora que no me he puesto el chaleco antibalas. Lo voy a decir también con conocimiento de que esto alegrará a quienes desean verme muerta, o sea, a los trolls. Quiero decir que sí duele, que se hace llorar, que dan ganas de desaparecer. No hablo de suicidio. Digo que dan ganas de taparse con una cobija, tomar chocolate, ver una película, dejar de ser, bajarse del mundo, dejar de pensar. No quiero contestar llamadas, no quiero mails, no quiero citas con protocolos de protección que no tomé a tiempo. No quiero gente preocupada, no quiero nada. Solo quiero estar bien, con la música fuerte, con mi gata encimosa, con mi soledad bien puesta. No es este mi tiempo de buscar ayuda, es mi tiempo de cuidarme, de quererme, de escribirme. Siento como si me hubiera quemado. Veo la herida al rojo vivo aún. Cualquier cosa, con cualquier movimiento me da dolor. Yo sé que no solo ha sido esto lo que me ha puesto triste. Pero sí sé que este episodio de mi vida se trata de violencia en redes. Que a esto de los trolls misóginos se unió que aquella amiga difundió conversaciones privadas mías que dije en un contexto de amistad. Si hablo de la misma feminista que denunciaron mis compañeras y que tomó represalias conmigo. Que no dudó en enviar esas capturas a más feministas por inbox. Que tengo que hacerme cargo de lo que dije ahí, aunque lo dijera en un contexto de dolor, de chisme, de ardor, de confianza. ¿Quién tiene derecho a saber de tus demonios? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de eso? ¿Quién puede vulnerarte y cómo pueden las otras tomarte como enemiga con base en evidencia así? ¿Por qué además de las amenazas de muerte ahora tengo que cargar con una campaña violenta que me vulnera aquí en los círculos feministas? No quiero. Lo estoy ahora contando porque los días pasan grises y esa violencia por redes que atribuía a simple falta de estrategia me alcanzó. Confieso que ahora soy empática con casos de violencia en redes, porque si alcanza, si toca, si duele. Yo que me sentí invictimizable, que cuando denuncié varias me llamaron protagónica en lugar de preguntar cómo me sentía, como harían con cualquier mujer que se vive violencia. Yo a la que dudaron apoyar varias colectivas porque soy lesboterrorista, y qué horror, dijeron. Yo que soy invictimizable para quienes desde sus feminismos ponen condiciones para apoyar. No importa que la vida de la otra incluso corra peligro. Sí, yo, esa que imaginan fuerte aunque nunca hayan hablado conmigo. Esa que solo buscan si quieren que les difunda eventos, si quieren que acompañe abortos. A mí me duele, me toca, me hiere y lo cuento porque es un acto político, porque quizá he estado pasando esto en silencio y hay más compañeras viviendo lo mismo, o quizá no, quizá es solo que quiero escribir e irme curando. Lo cuento porque el feminismo no es todo felicidad, porque ser feminista es aguantar muchas violencias que una no pide, que una no merece, aunque a veces una cree que sí. Ya ven que la religión católica se nos metió hasta los huesos, al igual que el patriarcado. Creí y aún creo por momentos que sí me lo merezco por haber difundido tanto, que me lo merezco porque mi feminismo no es el de Emma Watson, que me lo merezco porque ya sabía que las medidas de protección y nunca las apliqué. Que me lo merezco por feminista, porque nadie me manda a hacer esto, que me lo merezco porque no debía confiar y confié, que me lo merezco por ser esta, que me lo merezco por haber sido tan tonta por no protegerme a tiempo. Es que una se lo termina creyendo, que se lo merece, que además una no puede denunciar porque eso es acudir con el sistema de justicia corrupto de este país y yo no creo en eso, pero debo quizá hacerlo porque la responsabilidad que me han puesto es mucha y no la tomo. No quiero vivir con miedo, no quiero que mi actividad sea condicionada por un grupo de misóginos sin nada que hacer, que no puedan ni usar Google, no quiero eso. Además, es solo contra ellos. La violencia es bien compleja, va desde la periodista misógina que publica artículos contra el lesboterrorismo aliándose con los machitrolls, hasta quienes se creen pensadores y analistas y terminan por avalar la violencia hacia mí y mis compañeras. ¿Qué de diferentes son ellos a quienes me amenazan de muerte? Yo no veo la diferencia. Articulan un discurso de odio del que no están midiendo consecuencias, un discursito de analista intelectual que avala las apologías de violación y feminicidio que me escriben a diario. Un verdadero discurso de odio que está avalado por un sistema misógino. Una postura de odio que pretende explicar cómo lo que son ellos y nadie más. El lesboterrorismo. Un lesboterrorismo que solo es la propuesta de autodefensa y amor entre mujeres entre tanto machismo. En fin, me doy el lujo de contar todo lo que me duele, ahora que no me he puesto el chaleco antibalas, porque ya voy a dejar de ser esta. Y no volverá a sentir esta tristeza, la inseguridad, la pesadumbre en los párpados, al menos no por este motivo. Yo espero que los días dejen de ser grises, que vuelva mi seguridad, mi alegría, mi energía para hacer todos los proyectos del mundo, de maquinar ideas cada día. Me extraño. Bueno, estas son las palabras de esta compañera. Pues quisimos darlas a conocer así de viva voz. Y bueno, pues seguimos con más noticias de abajo aquí en su noticiero. Y bueno, continuamos con estas noticias nacionales y hay información, una carta del compañero Pedro Peralta, quien se encuentra desde hace más de 2 años recluido en el penal de Cuicatlán. Él es parte de la asamblea comunitaria de El Osochitlán de Flores Magón, ahí en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues dice así: a 2 años y 9 meses de mi detención, tras haber sido torturado física y psicológicamente por Manuel Cepeda Cortés, personaje que continúa reprimiendo a la gente de mi comunidad y sus simpatizantes, día a día me pregunto qué es lo que pasa con la injusticia en el estado de Oaxaca, que a pesar de tener todas las evidencias de los abusos de poder, violaciones, saqueos, robos que ha cometido esta gente, no hay castigo para ellos ni justicia para la asamblea comunitaria. Cuestiono ahora la detención ilegal de mi hijo Miguel Ángel Peralta Betanzos, ya que él abiertamente se dedicó a exigir mi libertad y denunciar públicamente los atropellos que se viven desde el 2010 en nuestra comunidad. ¿Qué razones tienen para querer callarlo? ¿Que puede evidenciarse la verdad? Hoy, como aquel día de agosto que ingresé a este reclusorio, tengo frente a mi hijo, tengo frente a mí a mi hijo. Lo veo y no dejo de recordar lo que es llegar a una cárcel cuando nunca lo imaginabas y cuando sabes perfectamente que no debes nada, que no somos culpables de nada y que todo lo que se nos ha imputado a mí, a Miguel y a los compañeros que están en Iscotel es totalmente falso. Es por eso que exijo enérgicamente que no continúen amañando mi proceso, ya que a casi 3 años de mi detención no tengo sentencia. Exijo mi pronta liberación, la de mi hijo Miguel, que repito, no hizo más que luchar por mi libertad, tranquilidad y paz de nuestro pueblo, y la de los 7 compas en Iscotel. Exijo que quienes han tenido que desplazarse de la comunidad regresen con la seguridad de que no serán aprehendidos, ya que esas órdenes también son fabricadas, y porque ellos y ellas nunca tuvieron que salir. Exijo justicia para la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón. Castigo a los responsables, ni perdón ni olvido, libertad a los presos políticos ya. Saludo nuevamente a quienes me han apoyado y solidarizado conmigo y ahora con mi hijo Miguel. Sé que no han dejado de estar al pendiente de nosotros, que siempre preguntan por nuestra situación. Agradezco su compañía durante estos años difíciles y les pido sigamos exigiendo juntos la libertad. Desde el penal de San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca, Pedro Peralta Carrillo, 28 de mayo de 2015. Y bueno, pues, como lo menciona en la carta, hace el 30 de abril fue detenido su hijo Miguel Ángel Peralta. Y bueno, pues ahora los compas de la asamblea pues están tratando de recaudar fondos. Pues sabemos perfectamente que todos estos procesos judiciales pues implican gastos, ¿no? Entonces hay un Face que se llama Asamblea Comunelex, Flores Magón, y ahí están promocionando la rifa de un vino y un queso. una botella de vino y un queso. El costo del boleto es de 20 pesos. Entonces, bueno, pues si tienen más si quieren más información, pues acérquense aquí a este Face, que es Asamblea Comunelox, así todo junto, Flores Magón. Y ahí está esta rifa para que ustedes se puedan solidarizar con los compañeros que ahorita pues se encuentran presos, ¿no? Como ya lo comentaba el compañero Pedro, él lleva más de 2 años sin siquiera ser sentenciado. Y bueno, pues están acusados de delitos que les fabricaron, ¿no? De haber matado supuestamente al hijo de este señor cacique de la comunidad. Y bueno, pues lo que comentaban en una plática que pudimos escuchar es que ni siquiera están seguros de que este personaje haya muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues solidaricémonos con estas personas, con esta banda de la Asamblea Comunitaria de El Oso Chitlán, y continuamos con más aquí en Las Nacionales. Bueno. Y bueno, pues ya regresamos con más información. Contentos de que nuestro compañero José Antonio Arce Avedaño, que fue detenido arbitrariamente durante la 12ª jornada de lucha global por Ayotzinapa el pasado martes 26 de 2015, fue liberado durante la madrugada por falta de pruebas, por lo que se cancela lo que se cancelan algunas actividades, mandan el comunicado nuestros compañeros del Chantiolín. Pues ya nuestro compañero, como lo decían, por falta de pruebas, afortunadamente logró su libertad. Y bueno, pues también se denuncia que nuestro compañero fue torturado física y psicológicamente, incomunicado durante más de 20 horas, tiempo en el que el subinspector de la Unidad Policial Metropolitana del Grupo Especial Relámpago del DF, Álvaro Sánchez Valdés, alias el jefe Neptuno, que lo amenazó constantemente, por ello teme por su integridad. Y bueno, pues este tipo del Neptuno ya lo hemos visto en varios acciones que los compañeros han tenido en el caso de Ayotzinapa, y en algunos temas como la liberación de los presos, y quien se ha distinguido por ser uno de los represores que ha estado hostigando y amedrentando a nuestros compañeros. Y bueno, pues también agradecen a todos por el apoyo solidario, y gracias por recordar que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Brian, Jacqueline, Fernando, Abraham, Miguel Peralta, Néstor Salgado, Ricardo Lumbreras, no estamos todos, nos faltan los presos. Y bueno, pues piden estar al pendiente por cualquier información. Esto lo mandan los compañeros del Chantiolín. Les vamos a dejar con la entrevista que les hacen a nuestro compañero José Antonio Arce Avedaño después de recuperar su libertad. Yo estaba en asistí a la marcha de la 12ª acción global por Ayotzinapa, a la desaparición de nuestros compañeros estudiantes, pues desde hace 8 meses. Pues igual, como siempre lo hemos dicho, un poco de conciencia pues nos alienta a salir a las calles, y pues esta vez lo hicimos y asistimos. Estábamos marchando bien, estábamos en el meeting, escuchamos el meeting, todo estaba bien tranquilo. Parecía que no iba a haber nada, porque realmente pues el meeting estaba en el hemiciclo a Juárez, ¿no? El templete estaba en el hemiciclo, y los granaderos, la valla de granaderos, pues empezaba hasta el Palacio de Bellas Artes. Y pues era una distancia bastante considerable para pensar que no iba a pasar nada. O sea, nunca nadie, ningún contingente, ni ningún grupo grande o chico fue para allá a amedrentar a los granaderos, ¿no? Y así pues pasamos el meeting. Se acabó el meeting como a las 5:45, más o menos, y pues de pronto pues ya todos estábamos platicando qué iba a pasar y todo, y vimos que alguien empezaron a prender las propagandas políticas que se fueron recogiendo en la marcha, ¿no? Banda que iba pues quitando toda la basura, pues la fueron a quemar a la Alameda, ¿no? Y pues se empezó a hacer un pequeño fuego, se hizo de pronto grande, y ya se hizo una columna de humo pues considerable, ¿no? Sí, de pronto sí se veía medio apantallante, como si fuera un gran fuego, pero realmente que era plástico, por eso era negro, ¿no? Pero bueno, ya está ahí, todo estaba, y vimos que de pronto llegan como 3 motos con varios policías,

como le dicen ellos, calentadita. Pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML y también tenemos por acá una noticia buena que publican cómic contra la trata por internet en versión disponible para la red. Esto es por los compas de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Y bueno, pues buscando que menores identifiquen posibles peligros en la red. Por medio de un cómic que aborda casos reales en los que fueron utilizadas las nuevas tecnologías de la comunicación para enganchar a jóvenes con fines de explotación sexual y laboral, la organización civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez busca concientizar a la población sobre este riesgo latente en el mundo virtual, con el fin de evitar que principalmente las y los adolescentes se vean envueltos en situaciones similares a través de sitios web como las redes sociales. La organización presentó la historieta educativa Trata por Internet en el marco del Día de los Derechos Humanos. El producto busca enviar mensajes clave a diferentes sectores de la población para evitar la repetición del fenómeno que afecta y vulnera los derechos de miles de personas que son víctimas de las redes de tratantes. En el caso de las y los menores de edad, hay un apartado con recomendaciones para el autocuidado ante dicha práctica delictiva que viola los derechos humanos de las víctimas, entre los que se encuentra la comunicación familiar. A los hombres se les invita a reflexionar sobre su papel en la trata de personas al consumir sexo comercial infantil y o adolescente, mediante mensajes que ayuden a cambiar su perspectiva sobre la masculinidad. En este rubro también se pretende dar un mensaje a los varones menores de 18 años para prevenir que sean víctimas de las redes de tratas, y al igual que las niñas y adolescentes, se les informa sobre algunas señales que deben tomar en cuenta con respecto a sus contactos en las redes sociales para evitar que su intimidad sea invadida y se vuelvan vulnerables a posibles tratantes de personas. De acuerdo con la organización representante de México ante la Global Alliance Against Traffic and Women, la trata de personas viola múltiples derechos como la libertad, la no discriminación, la autonomía de las personas y la seguridad, entre otros. Por esta razón, a fin de buscar un mayor impacto social, Brigada Callejera recurrió a la historieta ilustrada debido a que es un medio narrativo profundamente enraizado en la vida nacional que sirve como el principal acceso a la lectura de millones de habitantes. Por el momento, el cómic ha sido leído y discutido en círculos de trabajadoras sexuales y repartido en grupos de trabajadores varones de diferentes gremios, así como jóvenes de ambos géneros en el Estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Jalisco y Morelos, y se pretende tenerlo disponible en línea. De la misma colección, La Trata de Personas No Es Un Cuento, Brigada Callejera ha publicado el libro de bolsillo ABC de la Trata de Personas y las historietas Niñas de la Soledad, El Laberinto de la Soledad y Familias de Pesadilla. La liga para poder consultar este cómic en su versión en PDF es http://diagonal-es.calameo.com/read-00-1373-949-D35-B7-BF4F9. Y bueno, pues ahorita se los ponemos por acá en la página de Noticias de Abajo ML para que ustedes puedan consultarlo, y bueno, pues también para que lo puedan compartir si ustedes lo creen pertinente con algunas personas, principalmente niños, que bueno, pues sabemos que son como los que están más vulnerables, niños y niñas que están más vulnerables pues a que se les suscite pues este tipo de cosas, ¿no? En el que pues sean obligados a hacer cosas que ellos no quieren, y bueno, pues que todo esto desemboca en la trata de niños y niñas que también se da por las redes sociales y por internet. Pues continuamos con más aquí en ML Noticias. Ya estamos de regreso, y bueno, los compañeros de Acción y Resistencia Colectivo nos informan que el día de ayer, desgraciadamente los compañeros, no, más bien el 26, los compañeros en el marco del boicot a las elecciones. Nosotros, el colectivo Acción y Resistencia, formamos una brigada para quitar la basura propaganda electoral. Nos encontrábamos 5 compañeros y 2 compañeras. Recorrimos parte de Avenida Instituto Politécnico para después continuar con Montevideo, y alrededor de las 19:30 horas, tres carros, entre ellos un taxi y un Chevy con logotipos del candidato del PRD a la jefatura delegacional de la Gustavo Madero, Víctor Hugo Lobo, descendieron aproximadamente unos 15 sujetos portando camiseta de este mismo candidato, los cuales se nos fueron directamente a golpes e incluso llevaban mazos con los que también intentaron lastimarnos. El saldo de la agresión fue de 2 compañeros del colectivo con golpes en la cabeza y cuerpo, y un tercer herido de gravedad, el cual cabe mencionar que es vecino del lugar donde realizábamos dicha actividad y que decidió sumarse a la brigada. Actualmente se encuentra en el Hospital de Urgencias de la Villa. Es por eso que decimos que la pseudoizquierda en México golpea con la derecha. Por eso hacemos un enérgico llamado a no votar por ningún partido, ya que si votamos seremos cómplices de estos parásitos. Mándanos a informar nuestros compañeros del colectivo de Acción y Resistencia. Y bueno, pues esto lo queríamos informar como parte de esta farsa electoral que ya casi está por fechas venideras, el 7 de junio, así que pues vamos a estar atentos a lo que se pueda desarrollar en contexto a las elecciones y en contexto a esta propaganda. Y bueno, nada más sumando rápido, pues esta nueva información que sale sobre Rigoberta Menchú, que también va a estar como observadora de las elecciones en el estado de Guerrero, y que bueno, pues llama a los padres de familia de los 43 desaparecidos a decir que pues no sean hipócritas con prácticamente con México y que digan la verdad, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que esto es absurdo, que además venga como observadora a las elecciones y que de esta manera agreda a los compañeros que han estado pues haciendo todo lo posible por encontrar a los 43 desaparecidos. Y pues esto es un acto hipócrita, desesperado, grotescamente desesperado ante su actitud discriminatoria. Y bueno, pues contratan a Rigoberta Menchú para legitimar e intentar construir una credibilidad que no existe, mucho menos cuando no se compra. Sí, cabe mencionar que le van a pagar $10,000, ¿no?, por asistir como observadora a estas elecciones. Nos vamos con más información. Bueno, y continuamos aquí con la información. Bueno, vamos a, como saben, siempre contamos este viernes con la colaboración de los audios Mirando al Sur, de nuestras compañeras del colectivo Encaje Azul, y esta ocasión vamos a tener el audio de Silvia Rivera Cusicanqui, que habla sobre la construcción de comunalidad, una plática que hubo allá en la ciudad de Oaxaca. Entonces, pues vámonos con este audio. ML Noticias de Abajo. Vámonos tenemos una fallita con el audio, lo vamos a presentar un poquito más adelante. Nos vamos con un corte musical para regresar ya con este audio de las compañeras. Y siguen ustedes escuchando ML Noticias de Abajo. Thank you.

yunta andando. Pero. ¿Qué es comunidad en la ciudad? ¿De dónde chingados nos agarramos si la ciudad misma nos enseña a pensarnos solos, a zafar solos, a trabajar solos, a vivir solos? Silvia Rivera nos invita, desde la práctica de estas tierras, a replantearnos la teoría. Silvia Rivera nos invita a mirar atrás, hacia la Pachamama y el Pachatán. A complementarnos hombres y mujeres, indios, negros y mestizos. A reconstruir un tejido diverso. Que es la versión aymara. Los catalistas contemporáneos, además de los anarquistas de los años 20, le añadieron amayuncu, no seas servil, que para mí es definitorio. ¿Por qué? Porque el agacharse es pues la señal más viva de la colonización, de la introyección del colonialismo. No hay que humillar al otro. También dentro de estos aforismos hay la idea de que es necesario ser humilde, pero es necesario ser humilde con el igual. No puedes ser humilde con el poderoso, ahí estarías humillado, que es muy diferente. Binarismo que tiene que ver con la idea de pueblos originarios, pueblos indígenas. Justamente he estado leyendo algunas contribuciones lingüísticas que me dan la pauta que desde las lenguas también, quizás lo único que permite distinguirlas es que han sido sometidos a un colonialismo lingüístico, que es un criterio extralingüístico en última instancia, y que pensamiento indígena lo tendríamos en cierto modo todos. ¿Ya? Idiomas indígenas hablaríamos todos. Entonces las lenguas, por lo tanto, se las ha calificado de indígenas bajo criterios totalmente artificiales, en cierto modo, y que tienen que ver con su subalternización. Lo que estoy llamando episteme, que son básicamente elementos de condición de sujeto para los no humanos, que es fundamental, es decir, es un etos que va en contra del antropocentrismo, que supone comunidad, que supone una comunalidad, lo dirían aquí, que también trabaja en unir el trabajo intelectual y manual. Bastión anticapitalista y de una modernidad propia que se asiente en la comunidad, el respeto a los ancestros y una serie de criterios de esto que estoy llamando episteme, que no es una cosa que puede ser pensada, que solo el que nació en una comunidad, el que tiene el apellido o el que tiene una afiliación probada a un X pueblo podría asumir. Es una episteme que tiene que ver con la necesidad de la propia pacha, de la propia tierra, que reclama, digamos, un retomar un camino que ha sido extraviado por el antropocentrismo colonialista, ¿no es cierto? Entonces ahí está la discusión de las neocomunidades urbanas de jóvenes, los movimientos comunitaristas de jóvenes o el movimiento de vuelta a la tierra, que de algún modo, o de agricultura urbana, es hacer una especie de práctica de ese episteme mediante un sistema que extrapola del ethos y del modo de percepción de lo indio cuestiones que organizan nuestra vida cotidiana como urbanos, como mezclados, como manchados, pero también como personas que podemos reconocer en esas dos esferas yuxtapuestas valores que pueden, en toda su contradicción, energizar una política del deseo que nos lleve a la descolonización, ¿no? Y que es obviamente un devenir muy largo, que no es una cosa, no es una meta corta ni una meta a corto plazo, pero es algo que es necesario renovar todos los días. Mirando al sur. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, ahora vamos a escuchar en nuestra segunda parte de columna una información sobre Fernando Bárcenas. Nuestro compañero sigue esperando la respuesta de la apelación del amparo que se dio en meses pasados. No, ya casi van 4 meses y no les han dicho absolutamente nada. Fernando Bárcenas Castillo es preso anarquista desde el 13 de diciembre del 2013, acusado de ataques a la paz pública y asociación delictuosa. El día 10 de diciembre del 2014 fue llamado al juzgado a informarle sobre la sentencia de 5 años, 9 meses de prisión. Y pues nuestro compañero hasta el momento no le han dicho nada sobre esta nueva apelación, así que bueno, pues seguimos exigiendo la libertad de Fernando Bárcenas Castillo, recordando que bueno, pues los presos anarquistas se han distinguido en estos últimos meses por ser no solo compañeros que fueron detenidos por cuestiones políticas, sino que dentro de la cárcel han fungido un trabajo importante de relación social con otros presos comunes. Y bueno, parte de los argumentos por los que a Fernando no se le ha liberado, primero es que se le declara que el Ministerio Público probó que los hechos propuestos en la presente causa configuran los delitos de ataque a la paz pública y asociación delictuosa, se supone. En el segundo, se declara que el Ministerio Público probó que Luis Fernando Bárcenas Castillo es plenamente responsable de la comisión de los delitos de ataques a la paz pública y asociación delictuosa. Tercero, por lo anterior se le impone a Luis Fernando Bárcenas una pena de 5 años, 9 meses de prisión. Cuarto, se absuelve al sentenciado Luis Fernando Bárcenas Castillo de la reparación del daño material, así como de la indemnización de daño moral y resarcimiento de los prejuicios resultantes de la comisión del ilícito en prejuicios resultantes de la comisión del ilícito en estudio. Quinto, se niega al sentenciado cualquier sustitutivo penal, así como el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta, tal vez de que la sanción le fue impuesta excede a los parámetros establecidos por el Código Penal para la concesión del mismo. Sexto, se suspende los derechos políticos del sentenciado por el tiempo de la pena preventiva, la libertad que le fue impuesta. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco sobre Fernando Bárcenas, quién es y por qué está detenido y tiene esta sentencia de 5 años, 9 meses. Fernando Bárcenas Castillo, Luis Fernando Bárcenas Castillo es un compañero bastante joven, tiene 19 años, bueno, ya casi 20 años. El compañero fue detenido el 13 de diciembre del 2013 por las movilizaciones que se hicieron del alza del metro. Aquí en México, pues, digamos, uno de los pocos beneficios que el pueblo había mantenido era el pasaje, que México es caro, costaba 3 pesos, lo incrementaron a 5 pesos por supuestas mejorías a las instalaciones, cosa que no ha sido cierta, e inclusive hay líneas del metro que están cerradas, etcétera. Entonces, bueno, se propone que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera pese a que él en su campaña había dicho que no iba a subir el metro, lo sube y pues empiezan a hacer movilizaciones. La primera movilización que se hace, que es el 13 de diciembre, Fernando asiste, como asistimos muchas personas, a protestar en contra del alza. Al final de la marcha se incendia el árbol de la Coca-Cola, este árbol que es un árbol que está, que además es donado por la Coca-Cola, o sea, digamos, no es directamente dueña la Coca-Cola, ya fue donada al gobierno del Distrito Federal, y se incendia y en pocos minutos detienen a tres compañeros, entre ellos está Fernando, a dos menores de edad, más adelante los ponen en libertad, y desde ese momento pues Fernando está detenido en el reclusorio. Actualmente al Copeyor le dieron sentencia por ataques a la paz pública, por haber quemado este dichoso árbol, y tiene 5 años 9 meses, eso significa que no alcanza fianza, ¿no? Ahorita los compañeros metieron la apelación a un amparo para intentar encontrar la libertad del compañero. Algo que es importante señalar, Fernando Bárcenas es de los pocos presos políticos en México que se reivindica como presos anarquistas. Ha sacado comunicados, es un compañero activo, ha participado en huelgas de hambre, ha estado organizándose con los presos comunes, como se denomina aquí en México, presos que no fueron detenidos en situaciones políticas. Y comparte junto con otro compañero que más adelante vamos a explicar quién es, con Abraham Cortés, un periódico que se llama El Canero, que es un periódico muy interesante porque no solo es la postura anarquista de Fernando o libertaria de Abraham, sino es una postura de otros presos políticos que, por supuesto, quieren sacar la información, cómo se encuentran sus casos, cómo se vive el sistema carcelario. Ha tenido un impacto bastante importante El Canero en México y en otras partes de la República, pero también en otros países, ya que es de los pocos periódicos editados por anarquistas desde el penal. Lo que hace Fernando es, él hace el dibujo, él escribe, transcribe algunos textos que otros compañeros le dan o directamente manda así el texto. Este periódico lo van a notar que no está hecho a computadora. Algunas imágenes, quienes recibimos el periódico para editarlo, son de computadora o imágenes digitales, pero más bien es porque quedan pequeños huequitos que se pueden llenar con imágenes, pero todo es elaborado por él. El formato es de él, o él lo decide cómo tiene que ser el tamaño, cómo va a venir, cuántas hojas va a tener. Y el esfuerzo de acá, pues es más bien como parte del acompañamiento, facilitar a que ese periódico se imprima, que ese periódico salga a las calles, la distribución. La distribución no la tiene en manos un solo colectivo, la tienen en las manos muchos compañeros que pues se dan a la tarea de la distribución. El periódico no tiene un precio, pero bueno, se busca recuperar lo más que se pueda para la siguiente reimpresión, aunque siempre hace falta, pero bueno, pues se le echa mano entre todos los colectivos, individuos que están están de manera solidaria con el compañero. Fernando también participa en un colectivo de presos con un colectivo de presos comunes allá adentro, son aproximadamente 4 o 5 compañeros que han estado haciendo actividades muy interesantes como proyecciones de películas, como pequeños eventos culturales, y Fernando de manera solidaria ha asistido a otros compañeros, a veces pone en contactos abogados aquí afuera con otros presos comunes, no sé, siempre nos está hablando de otros compañeros que pues no les han revisado en muchísimos años su caso, no tienen abogados, el abogado común nunca asiste con ellos, entonces no saben cómo está su caso por muchos años, ¿no? Entonces Fernando retoma esos casos, nos los presenta a nosotros, y bueno, nosotros intentamos ver qué abogado solidario quiere retomar estos casos. Esa es una de las labores que hace, la otra pues es la labor de concientización del sistema carcelario, ¿no? A Fernando nos dice, estamos mal y entonces tenemos que hacer cosas, ¿no? Esto es un sistema que tiene que terminar, ¿no? Y por eso saca ese reflejo hacia las calles, ¿no? No con sus palabras, sino con la palabra de los demás presos. Pues saca El Canero y siempre está atento también a las necesidades de otros compañeros, digamos, en ropa, en comida, en medicamento, ¿no? De otros presos. Cada preso político que es ingresado al reclusorio norte, Fernando junto con Abraham se hacen cargo de que puedan llegar a la celda donde están ellos, para que no lleguen a otra celda, no sean golpeados, no sean amedrentados por custodios o otros presos comunes. Entonces les dan cobijo a los presos políticos que entran a ese penal, y siempre está atento a todo. Siempre te, más que otra cosa, siempre te está pidiendo información, siempre quiere saber qué están escribiendo los compañeros. Busca la manera de relacionarse a través de cartas con otros presos comunes, con otros presos políticos en otras cárceles. Entonces es un compañero muy activo. Estudia mucho, quien quiera le pueda mandar un libro. Le interesa todos los temas, principalmente el anarquismo. Y el compañero libro que se avienta, libro que te responde, que te da su análisis, ¿no? Que vio el de interesante, que no le gustó. Y eso hace que abra un debate a través de las cartas con los demás compañeros o compañeras que se pongan en contacto con él. Fernando es hijo único de una madre soltera, una madre que tiene todo nuestro respeto, Ana María. Ella es el contacto directo con Fernando. Más adelante pues ya les daremos el número de cuenta y algún correo donde se puedan poner en contacto con Ana María directamente, porque bueno, nosotros siempre hemos o queremos que el vínculo directo sea con su madre, sea con Fernando. Todas las cartas que quieran hacerle llegar, nosotros podemos hacer favor de pasárselas a su mamá para que a su vez se la pase a Fernando, y Fernando siempre contesta toda carta que llega. Y bueno, pues él era estudiante del CCH Vallejo, una escuela preparatoria, media superior, y era activista estudiantil. Pertenecía a un colectivo que era un cubículo, se le conocía como el cubículo del edificio B, y ellos tenían más términos políticos, aunque Fernando no encajaba mucho porque él sí le gustaba discutir más términos. No, ellos tenían términos culturales, a Fernando le gustaban más discutir los temas políticos. Entonces no encajaba tanto, de repente pues se salía, ¿no?, de ese, y pues lo vimos tanto que ahora está inmerso en otro proceso que evidentemente Fernando no decidió, que decidió el Estado mexicano. Necesitaba a quien poner en esa cárcel, y a quien encontró fue un joven que tenía y que digamos tenía todas las características para poder ser detenido, un chavito, pum, vestido de negro, y que pues era con ropa, con parches con A de anarquía, y que entonces pues cualquier, como ya han hecho un trabajo excelente mediático, pues cualquier persona de la opinión pública debe decir, claro, ese es un delincuente, ¿no? Entonces cumplió con las características Fernando, y Fernando ahora está en la cárcel. Fernando, algo que es importante recalcar, como preso anarquista, como reivindicándose como preso anarquista, el discurso que Fernando tiene no es un discurso de lástima, ¿no? Es un discurso de que ahí está, que le toca luchar dentro de la cárcel, trabajar con los presos comunes, que esa es su población que ahora tiene, y que él está convencido de que tiene que trabajar con ellos y que tienen que organizarse en conjunto, ¿no? Entonces me parece que eso es otra aportación que Fernando da, ¿no? No busca decir soy inocente, soy culpable, se dice ser anarquista, se dice ser un disidente social, y que ahora donde le toca trabajar es en la población carcelaria. Solo busca libertad, sin administradores, sin ninguna autoridad, sin hipocresía, sin tener doble moral, sinceridad con uno mismo, eso es primordial, y combatir hasta alcanzar el ideal de la igualdad, de la completa equidad. Mi idea es avanzar y no dar pasos para atrás, es combatir siempre de frente o desde la oscuridad. Mi idea es muy simple, me respetas, te respeto, pero contra el enemigo la tolerancia es cero. Puño certero contra todos esos culeros, para luchar contra el poder es mejor golpear primero. Aquel que pone el dedo también es cómplice de policía. policías jueces de su puta ley. Mides un mundo diferente al que tenemos, donde no importa si tu piel es blanco o negro. La idea es vivir sin oprimir a ni un ser vivo, y por supuesto no dejar ser oprimido. Que el individuo decida sobre sí, que nadie obliga a nadie a ser como no quiere ser. Mides querer en completa libertad, de personas, sentimientos, nadie tiene propiedad. Hoy he entendido que la lucha no solo es hacia afuera, hay guerras importantes que son internas. Miden la solidaridad, escrita con acciones, apoyo mutuo tatuado en los corazones. Son razones para no dejar de luchar, aunque todo esté perdido, siempre queda molestar. Mides hablar y respaldar con las acciones, teoría y práctica, protestas, discusiones. Crear situaciones para difundir la idea, regar la pólvora que encienda tu cabeza. Mi idea es guerra, mi idea es conflicto, mi idea son piedras reventando en edificios. Es armonía, autonomía, es decidir por uno mismo lo que quiere para su vida. Es buscarse la revancha no importando las heridas. Tenlo presente, nos deben una vida. Mi idea es apoyo mutuo, trabajar en grupo, la solidaridad, apoyarse el uno al otro. Mi idea es la paz entre los individuos. Mi idea es la guerra contra todos los estados, combatir la represión con ataques bien certeros. Es dar la cara por cualquier compañero. Que mis carnales sigamos trabajando, ocupando ya el estado, desafiando. Mi idea es luchar por todos los que quiero. Que mi hermanita crezca en el mundo en que creo. Mi idea es la anarquía y nada más. La anarquía y nada más. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Estamos aquí en esta sección de cotorreos y más, donde, bueno, pues las compañeras de Condonerías, El Encanto del Condón, este proyecto de condón de las compañeras de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, invitan a su aniversario, a su 13º aniversario de la Condonería El Encanto del Condón, ubicada en Casco de Santo Tomás. Esta iniciativa se enmarca dentro de del programa Promoción de Derechos Sexuales de la Juventud y el Uso del Condón y otros comportamientos sexuales saludables de Brigada Callejera. Y bueno, esperan entre el mediodía y las 6 de la tarde. Habrá regalos y sorpresas. Cites en la Avenida Maestro número 29, local B, en la Delegación Miguel Hidalgo, a media calle del Metro Normal en el Distrito Federal. Bueno, pues ahí quien pueda caerle, ya saben, hay jueguitos divertidos, aceites, lubricantes, condones a muy bajos, abajo, unos 50, ¿no? Unos 50, dándole en la torre a pues todas estas empresas transnacionales de condón. Y bueno, pues si buscan en la página de, ¿cómo se llama esta página de servidora? Profeco. La Profeco, esa de la Profeco, pueden encontrar el condón El Encanto arriba, inclusive de los condones pues tradicionales que usamos, que no vamos a dar golazo, pero que ya saben cuáles son los condones tradicionales, y que el triángulo, que es el de resistencia ruda, de penes grandes y de sexo rudo, pues está mucho más arriba de todos ellos. Entonces, pues ya saben, ahí los pueden encontrar. También hay condones femeninos, creo que valen 15 pesos o 20 pesos los condones femeninos. Y bueno, van a encontrar muchas cosas divertidas, además de pasarse una tarde agradable con las compañeras de Brigada Callejera, tanto trabajadoras como quienes llevan la iniciativa del proyecto. Así que bueno, pues ahí está para quien quiera y quiera ir a cotorrear, que es, recuerden que es viernes, así que pues pueden ir a buscar sus condones por allá. Y también tenemos por acá que el próximo, hoy es 30, no, hoy no es 30, es mañana. Se va a llevar a cabo una actividad ahí en el Rancho Electrónico, solo que no puedo lograr abrir la imagen. Pero bueno, que pues está súper interesante. Ajá, está bastante interesante. El FEMBAC, FEMHAC. Hack. Ajá, que es pues un encuentro como de mujeres para que sepan sobre seguridad cibernética. Y esto es la calle Torquemada, no recuerdo exactamente el número, allí en 76, allí en la colonia Obrera. Obrera, Y bueno, pues es el FEMHAC, apuestas descoloniales por el cuerpo y la tecnología. Y esto es el día de mañana a las 6 de la tarde ahí en el Rancho Electrónico, también por si gustan caer. Y también en el Rancho Electrónico el día de hoy va a haber la presentación de un proyecto sobre geografía. Geografía, como hacer mapeos sobre algunos lugares en donde hay o donde la gente se está organizando para combatir megaproyectos. Entonces, bueno, pues también esto va a ser el día de hoy a las 6 de la tarde, me parece. Entonces, por si quieren caerle también ahí al Rancho Electrónico, se oye bastante interesante. Además de que se va a presentar el proyecto, también va a haber esta parte en donde los compas que lo han creado pues van a precisamente enseñar a la gente que asista cómo utilizar este programa, este software que ellos han creado para precisamente conocer las resistencias que hay en contra de los megaproyectos aquí en nuestro país. Ah, bueno, por acá ya nos manda la bandita que es la dirección Torquemada número 76 entre Bolívar e Isabel la Católica. Gracias a la banda de Sublevarte que nos está por acá. Ay, despertó, soplando. Despertó. Saludos, despertó, nos está escuchando por fin. Despertó. Y bueno, pues continuamos por acá con las invitaciones. También está la invitación de la Escuela Mártires de Cultural Popular Mártires del 68. Te invita a su muestra de talleres y actividades este domingo 31 de mayo para conocer los talleres que se imparten, así como las diferentes actividades que realizamos en nuestro, bueno, en su local. Las actividades comenzarán a partir de las 12 del día. Va a haber rodada de bellas artes a la escuela. Presentación de Tai Chi, taller de encuadernación, taller y plática de nutrición, taller de serigrafía y grabado. Durante la jornada de la colectiva de mujeres grabando resistencia, realizará pega mural de colección de grabados, intervención reciclado de ropa, objetos con stencil, plumones y otros materiales con el tema contra la violencia, así como reproducción de grabados para colorear para el público infantil. Y bueno, pues esto es en calle Juan Lucas de la Saga, 257 de esquina 5 de febrero, Colonia Obrera, Metro San Antonio Abad, muy, muy cerquita. Así que, pues para el que madrugó, ahí está su invitación. Y bueno, seguimos con agenda o actividades. Y bueno, pues como vamos a dar a conocer el plan de acción de la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22, que se realizó el 28 de mayo ahí en el Auditorio Nedino Jiménez Jiménez del Hotel del Magisterio. Y bueno, pues la sección 22 y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen programado para el domingo 31 de mayo que salga la caravana motorizada hacia la Ciudad de México. Ya cada sector definirá su punto de partida para que el primero de junio haya... Es el arribo de la caravana y que parta del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación, ¿no? Va a haber también el reforzamiento del plantón en el Monumento a la Revolución y se ratifica el bloqueo de los distritos electorales. El primero de junio va a haber, bueno, desde horas tempranas, en la madrugada, 7 de la mañana, va a haber toma permanente e instalación de plantón en los diarios electorales. Y pues del 2 al 7 de junio las actividades quedarán sujetas a la valoración de la estructura, pero bueno, es este plan de acción que va rumbo a el boicot electoral que anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues también por acá tenemos que se va a llevar a cabo el... A un año de la partida, invitación al homenaje de nuestro amigo y hermano David Ruiz García, este compa de la comunidad de Xochicuautla, que fue, bueno, que murió el año pasado. Y bueno, pues hacen una invitación fraternalmente para que los acompañen a honrar al hermano David, uno de los guardianes del bosque Otomí Mexica, quien hace un año emprendió una nueva lucha desde otro espacio y otro tiempo, puesto que su lucha y sus ideales quedaron sembrados en muchos corazones. Y su palabra está floreciendo en todos los pueblos indígenas de México y del mundo. Hacen la invitación a una misa que se va a llevar a cabo el próximo sábado 30 de mayo de 2015 a las 12 horas en la iglesia principal de la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, la cual está ubicada a un lado de la escuela primaria del pueblo. Posteriormente, para quien guste cantar o realizar otras actividades, el micrófono estará abierto. Esto es el día de mañana a partir de las 12 de la tarde ahí en el pueblo de Xochicuautla. Y recuerden que está ya ahorita, ya se está llevando a cabo, está iniciando el mitin e intervención a favor de Nestora Salgado. Esto es frente a la CEGOP en Bucareli, esquina con General Prim. Bueno, pues esto lo convoca el Frente por la Liberación de Nestora, amigos y familiares. va a haber un ayuno, y va a haber un mitin, una actividad cultural, así que pues cáiganle para que estén al pendiente. Y bueno, la huelga de maquilas Cartagena también, bueno, pues que está desde junio del 2013, un grupo de mujeres estallaron una huelga demandando su liquidación ante la quiebra de la empresa Maquilas Cartagena SADCB. Antes de ser despedidas estuvieron varias semanas sin recibir un salario y sin utilidades por algunos años. Hasta ahora no han recibido alguna respuesta por los jueces que interpusieron en contra del patrón Ernesto Curi. Y invitan a participar en la jornada de solidaridad perdón, en Guam, Xochimilco, con la presentación de las compañeras en huelga. Va a estar entrevista a Xolote Radio a las 11 a.m. Por el 106.1 de su FM, saloneo informativo, charla con la comunidad frente a la cafetería Guam Xochimilco a las 2 de la tarde. Todo esto el lunes 1 de junio del 2015 en la Guam Xochimilco. Y bueno, pues También recordarles que el día de hoy es el último día de este tercer encuentro de reflexiones anarquistas que, bueno, pues se está llevando a cabo allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el auditorio Román Piñachán. Entonces, pues también si tienen chance de caerle por allá. Y nada más ¿cómo se llama? Bueno, observación. Una corrección. Okay. Lo del día de hoy que les comentaba sobre la presentación de esta plataforma digital se llama Geocomunes y es geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes. Y yo les dije que era a las 6, pero no, es a las 12:30. Entonces, bueno, por allá se les hace la invitación para que caigan. Y allá en el Rancho Electrónico, en Fray Juan de Torquemada, número 76, en la Colonia Obrera. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Agradecemos a la banda que por allá nos estuvo escuchando a través de todas las frecuencias liberadas que nos andan por acá retransmitiendo, como es Radio Zapote en el 102.1 de su FM, Que Huelga Radio en el 102.9 de tu FM, Regeneración Radio www, La Voz de Villa Radio en el 91.7 de tu FM, en Oaxaca Radio Totopo en el 102.5 de tu FM, en Chiapas Radio Botán Zapata en el 89.1 de tu FM, en el estado de Guerrero, Libertad Radio 92.7 FM desde Petaquillas, Radio Voces, Nuestra Voz de Todos en el 90.1 FM en Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, ya con esto nos despedimos y no se olviden que este noticiero, Noticias de Abajo y en los Medios Libres, se transmite los días lunes, miércoles y viernes a partir de un poquito más de las 8 de la mañana, luego se nos pegan las cobijas, pero bueno, pues saludos a toda la banda que por allá nos anda escuchando y bueno, pues también les hacemos la invitación para que colaboren en este noticiero, que nos manden sus noticias acerca de lo que pasa en sus comunidades, en sus espacios organizativos, pues por acá trataremos de darle salida a todo lo que nos manden. Hay una página de Facebook que se llama Noticias de Abajo ML y bueno, pues también por ahí por Twitter estamos. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy y agradecemos a la banda que se mantuvo al pendiente. Que se despertó temprano. En el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino y gritándome, estoy vivo. En el vientre, llévame. A verme desde afuera, El pulso late y crece. Avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizás esto es mi libertad. En el vientre lleva a verme desde afuera. El pulso late y crece. Avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizá esto